Sube el volumen desde Puerto Rico. DJ Chris, escúchate esto. Esto es dedicado para muchos que dicen que mi música no pare. Han querido mi música parar. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y una voz es el cielo. Me grita y me dice representan aquí a Jesucristo con las manos arriba, todo el mundo en señal de victoria. Sube el volumen sin que las bocinas exploten. Súbelo al máximo, que se escuche de Chile a México. Eso es el nuevo sonido que se vive en los latinos. Demasiado bien fino, 100% hecho en Puerto Rico. Música con el flow urbano, Manny Montes y el soprano. A la music no le replay. Aquí se goza por ley. Va a dedicar a pa'l rey. Don't stop the music DJ. A la music no le replay. Aquí se goza por ley. Va a dedicar a pa'l rey. Han querido mi música parar. Y me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Y una voz es del cielo. Me grita y me dice Chris. Mi música no pare, no pare. Ajá. Manny Montes. Que mi música no pare, no pare. El escenario. Esto está fuera en verso. Desde Puerto Rico. Chris. Con las manos arriba, todo el mundo, señal de victoria. Que mi música no pare. Representando el señor de señores. Y si tú estás agradecido. Que mi música.